En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Puede unírsenos por la radio y también desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en kwmr.org. Familias, el tema de hoy es los excesos, la moderación y la salud. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los refranes que dicen así: ni poco ni demasiado, todo en exceso hace daño. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únanse con sus comentarios, consejos y consultas al 415-455-0102. Desde la antigüedad, el filósofo Aristóteles destacó las virtudes de la moderación. Sin embargo, en estos tiempos y particularmente en la temporada festiva, todos corremos riesgos de excedernos y pagar las consecuencias. Alcoholismo, drogadicción, juego compulsivo, compra compulsiva, sexo compulsivo, uso descontrolado de la internet o los videojuegos. Los excesos y las adicciones afectan a todo grupo social. El costo económico y humano es incalculable, pues gran parte de los suicidios, homicidios, otros actos violentos y tragedias se cometen bajo la influencia de las adicciones. Las adicciones lastiman profundamente la vida familiar, precipitando gran parte de los conflictos entre parejas y entre parientes. Por otro lado, el aprender a vivir con moderación puede beneficiarnos de muchas maneras. El consumo controlado de alimentos y bebidas es esencial para la buena salud. Para agarrar las riendas de nuestras vidas es crucial conocer nuestros límites, saber decir basta y disfrutar mesuradamente tanto de objetos materiales como de actividades. ¿Qué hacer para evitar los riesgos y prevenir las consecuencias de los excesos? ¿Está siendo impactada su vida por alguna adicción suya o de sus seres queridos? ¿Le preocupa sentirse fuera de control a la hora de comer, beber, gastar? ¿Cómo asistir a los afectados, a los impactados? Ya que todo en exceso hace daño, hoy hablaremos sobre cómo abordar estas aflicciones y adicciones que nos angustian y afectan. Ofreceremos recomendaciones y opciones ante los excesos al consumir, sea alcohol, drogas, comida, gastar, apostar y más. Únaselos. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todos al 415-455-0102. También ideas, interrogantes, inquietudes y, por qué no, cualquier opiniones o recomendaciones. Como panelistas expertas en el estudio, hoy contamos con la doctora Lemny Pérez. Ella es terapista en el Centro de Servicios Múltiples de West Marin en Point Reyes y siempre es un gusto contar con su presencia, su participación, su sonrisa y su sabiduría, doctora Lemny. Gracias, doctora. Gracias a usted. Y también hoy contamos con Heather Lascaris. Ella es terapista con el programa de la salud de la familia latina en salud mental y uso de sustancias del condado de Marin. Y le damos bienvenida de vuelta a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muchas gracias, placer de estar aquí. Fabuloso. ¿Qué tal si empezamos con algunas definiciones o otras maneras de entender a lo que nos referimos con excesos, adicciones, moderación? Doctora Lemny. Claro, para hablar de excesos es algo, pueden ser cosas que nos pasan, como dicen en mi país, te pasaste de mano. Se te pasó la mano. Sí, es cuando uno no le puede poner los frenos a las cosas, se lleva uno de las ideas más que la realidad, ¿verdad? Lo que es ideológico. Me gustaría comerme ese platazo, pero la panza no lo aguanta, ¿verdad? Entonces, es comer demasiado, es tomar demasiado, es coger por caminos que tal vez no son tan saludables. No son saludables y por eso lo estamos trayendo hoy, porque sabemos que especialmente en estas fechas a cualquiera se nos puede pasar la mano. ¿De las caras? Exacto, sí. El exceso significa es cualquier cosa, cualquier comportamiento que hacemos que sobrepasa el límite de lo normal. Y lo normal es importante porque en estos tiempos navideños lo normal se puede confundir. Por ejemplo, hay mucho exceso ahora de compras, de tomar, de beber, de festejar. Así que es importante nosotros tomar una pausa y acordarnos cuál es nuestro límite. ¿Cuál es el límite que deberíamos llevar? El balance que deberíamos llevar para nuestra salud y bienestar. Sí, hemos hablado de conceptos importantísimos. Salud y bienestar, balance y esa parte de que es lo normal. ¿Estamos refiriéndonos que hay un normal que nos aplica a todo o cada persona tiene su normal o depende de la situación que es normal o saludable para esa situación? Porque sí, ciertamente los medios de comunicación nos bombardean en estas tiempos de comprar más de lo normal, de comer más de lo normal. Y aunque dicen tratar la moderación a la hora de beber, sabemos que tristemente hay muchas tragedias que pasan en estas fechas porque se bebe en exceso. Sí. Doctora Demi Pérez. Sí, no, con toda la razón. Es pienso que parece que nos sucede que no estamos presentes en el momento. No estamos pensando en las consecuencias. No estamos midiendo, exacto. Entonces, ahí que viene el problema cuando la decisión viene y no hacemos decisión, todavía es una decisión. Así que como dijimos con el plato del pastel de las demasiadas calorías o el azúcar, se me llenan los ojos, me atraganto, como tan rápido, aun si el cuerpo me está dando señales de que no necesito más, de que ya estoy satisfecho. Esa no estar en el presente, sino en la fantasía o dejándonos llevar, estar bajo los efectos de estas presiones, Heather Lascaris. Sí, y ahora en esta temporada es muy fácil ignorar los señales de nuestro cuerpo porque tenemos tantas cosas pasando por alrededor de nosotras que nos olvidamos de ver cómo estoy en este momento, utilizar formas de regresar a tener esa atención plana y decir, ¿cómo siento mi barriga? ¿Cómo siento mi corazón? ¿Cómo siento mis pensamientos? ¿No? Y notar y conocer cómo está en ese momento. Porque quizá ese platazo, aunque está riquísimo, no lo necesita. Y ese dolorcito de barriga ya es como señal de decir, basta ya, espero un momento, espero unas horas. Y luego quizá puedes regresar como un snack. Y acordémonos, hemos aprendido que toma unos 20 minutos de la señal de estar satisfechos en nuestro sistema digestivo al cerebro enterarse ya. Así que si comemos apresuradamente o si comemos constantemente, estamos sordos a esas señales y nuevamente nos excedemos. Si en verdad no nos hace falta, ni siquiera nos apetece la galletita de más, pero quizás es que estamos nerviosos en esta fiesta por lo que está sucediendo. O quizás es que estamos tristes porque en esta temporada nos traen otros recuerdos. Y ahí sabemos que el estar nervioso, triste o enfadado puede precipitar más excesos que cuando nos sentimos más serenos y relajados. Así que, ¿qué tal lo de la moderación? Cuando hablamos de moderación, ¿cómo se come eso, doctora Lemne? Claro, entonces es aquí, la idea no es de prevenir a la persona de comer, porque hay que comer, ¿verdad? Es sano, es saludable comer. La idea es que si uno quiere comer un poco más un día, pues come menos otro día para balancear las calorías. Así no nos tenemos que limitar, se trata del balance. Volvemos a la palabra de balance y me estoy visualizando como un freno. Como de manera que en lugar de estar desbocado, descontrolado el potrito, le estamos poniendo la rienda diciendo hasta aquí, basta, arre. Sí, y también puede ser el proceso de eliminar lo extremo. Por ejemplo, el agua caliente con el agua fría, la moderación puede ser como el agua tibia, ¿no? Es cómo podemos nosotros modificar los extremos del comportamiento que sentimos. Porque ahora, especialmente en esta temporada, y regreso a eso porque estoy consciente de estos meses son pueden ser causar más presión para sobrepasarnos y sobre ejercitarnos, ¿no? Pero es acordarnos de tener la balance. Quisiera comprar este regalo, pero este regalo es el doble que yo quería pagar. Así que dame yo pensar en mis finanzas y dame modificar este impulso compra. Interesante. Hablaremos más de qué podemos hacer para manejar ese impulso, ese antojo, ese deseo, que muchas veces también está muy bien alimentado por los intereses que nos están presionando, motivando y diciendo, ay, ándale, ándale. Nos excusan, o hasta de una manera de decir, tú te lo mereces. Aunque después, ¿quién va a pagar las consecuencias? Sí. Del azúcar elevada, de la borrachera, de la encarcelación, de la pelea. Sí. Familias, estamos hablando de los excesos, la moderación y cómo impactan la salud. A todos se nos puede pasar la mano en estas épocas y vamos a abrir las líneas para comentarios, consejos y consultas. Tenemos aquí la llamadita que estábamos esperando y es la señora Mary. La señora Mary tendrá comentario, consejo, consulta. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Nos escucha, Mary? Buenas, ahora sí la escuchamos. Así que, ¿qué dice, sabe o se pregunta usted cuando hablamos de excesos o moderación? Excesos, bueno, hace poquito estaba hablando con una familia de que a mí me desestresa irme a las tiendas. Me desestresa. Entonces, lo malo es que a veces sí compro. A veces digo, ¿cómo voy a comprar si está bonito, si está barato? Pero me doy cuenta que sí, me desestresa. Entonces eso es, a veces se pasan los excesos. Estaba pensando, yo creo que es como un poquito de adicción, no tanto adicción a las compras, sino No, gracias por traer el ejemplo, porque lo de las compras a veces ni lo consideramos cuando hablamos de posibles excesos, adicciones o digamos compulsiones, actos descontrolados que en moderación nos puede hacer bien o es hasta necesario si tenemos que conseguir lo que vamos a consumir, pero si lo hacemos para destresarnos y nos estresamos cuando compramos lo que no necesitamos o lo que no podemos pagar, entonces en verdad no nos está ayudando, aunque en el momento se sienta bonito. Vamos a ver qué dicen las panelistas sobre cómo saber si es una compra, digamos, aceptable, normal, balanceada, o si es una bajo los efectos de la posible compulsión o adicción, que puede decir, aquí no hay moderación. Heather Lascaris. Mary, gracias por decir esta pregunta, este comentario, porque creo que esto nos afecta a todos, especialmente en esta temporada. Porque ir de compras, especialmente con el clima, a veces ir a la tienda es como tomar un tiempo para estar adentro, fuera del clima, y también salir de la casa. Es una actividad activa que podemos hacer. Y lo cierto es que lo hacen muy atractivo, muy divertido, ponen música, adornos, dan regalitos, ponen ofertas. Sí. Y te decimos siempre vaya a hacer ejercicios, sí. Y mucha gente hace ejercicio en los moles. Exacto, puede ir a caminar y si tiene hijos también lleva a los niños y ellos reciben esa actividad también. Ahora, sí, es importante saber y tenerlo en cuenta que cuando uno vas y hace las compras, que eso después te puede traer consecuencias a lo largo plazo cuando llegas a la casa. Tenga eso en cuenta y antes de ir a la tienda, hagas un plan definido de cuánto quisiera gastar y qué quisieras comprar. Por ejemplo, haga una lista o pon la lista en su teléfono para que lo tenga accesible. Y ves a la tienda y antes de hacer la compra, piensa muy bien si eso es algo que le hace falta. Algo que después de la hora cuando llega a la casa que no va a sentir ese remordimiento por haberlo comprado. Y eso es un punto importante porque a veces lo que se convierte en adicciones toma el lugar de las necesidades. Por ejemplo, se gasta el dinero de la renta en apostar o en jugar las barajas. Igual a la hora de hacer compras, sí. ¿Estamos dejando de comprar el pan de cada día por el antojo brilloso? Sí. ¿O una vez cumplí con el pan de cada día, si me sobra algo me doy un gustito con el antojito? Sí. Doctora Lemmy, sí. Pérez. Gracias, Mary, por llamar. Usted trae un punto muy válido porque estamos bombardeados por anuncios, por ofertas. Entonces, no se eche la culpa de que cuando usted llegue, soy yo. Hay algo que está en mí que yo no puedo parar de comprar. Hay otro efecto externo que está impactando a la persona, entonces usted se está defendiendo. Así que si se siente que está batallando, tiene toda la razón. ¿Y cómo saber? Porque a veces tenemos un conflicto interno. Una parte de mí, una vocecita dice, sí, sí, te lo mereces, cómpratelo, qué lindo te queda. Pero la botecita nos dice, no te dejes convencer, ellos te quieren vender algo acá, o espera, a lo mejor está más barato en el primero de año. Y a veces eso yo diría que es un buen consejo, sea para el trago de más, el segundo plato de comida o el objeto no necesario. Y es darnos un ratito. Si después de un ratito nos apartamos hasta de la situación, todavía pensando más claramente y no por impulso, decimos, caramba, sí, es una buena inversión. O si me doy este gustito hoy y mañana me aprieto el cincho más fuerte, entonces sí no perdemos el control, porque no es nuevamente como tirar la toalla y sucumbir y conseguirlo todo sin pensar, sin deliberar. No sé si eso le sirva a Mary, pero su confesión creo que puede servirle a muchos. Tengo una pregunta. En el bien al fondo de eso que yo digo, yo me voy a las tiendas y compro supuestamente porque me relaja, pero no es un poquito una adicción. ¿Cómo hay adicciones para todo, no? A comprar, a comer, a disfrutar al juego, al alcohol, al sexo. Pero ¿qué hay bien en el fondo de esas adicciones? ¿De dónde empiezan? Una pregunta esas necesidades. Gracias por hacer estas de las preguntas más grandes que pudiera tomar más del tiempo del programa, pero en términos generales, ¿cómo entendemos las adicciones? Porque sabemos que aunque específicamente cada persona puede tener motivadores muy particulares, hay unas fuerzas generales humanas a nivel biológico de nuestro sistema nervioso que nos hace más propensos a las adicciones, por ejemplo. Heather Lascaris. Sí, las conductas impulsivas, la cual si vienen vinculado con el exceso y con las adicciones, es un fenómeno mediante por ciertas zonas en el cerebro y se llaman circuitos de recompensa. Así que cuando hacemos un comportamiento, hay señales que pasa en nuestro cerebro que nos dice, wow, qué bien, me encantó eso, ay, qué bueno. Hazlo otra vez, exactamente. Entonces, eso aumenta la probabilidad que vamos a seguir haciendo ese comportamiento. Lo que pasa es, por largo plazo, con cierto comportamiento toma más tiempo para recibir el mismo efecto de recompensa. Por ejemplo, después de una bebida no me siento bien, pero después de tres, ahora sí. Y eso es lo que pasa muchas veces con la adicción. Personas que tienen adicción reciben señales en el cerebro a diferente nivel de los demás. Y sabemos que hay personas que por su sistema nervioso están más propensos, es más fácil que, digamos, caigan en unas adicciones porque tienen los circuitos están, digamos, conectados y funcionando de cierta manera que se les hace más difícil poner los frenos, poner el alto, ver las señales, sentir las sensaciones que nos alertan, esto no es bueno para mí. Doctora Lemni Pérez. Sí, claro. Eso a veces viene con muchas de las personas que tratan las adicciones. Viene de falta de apego a veces. Okay, el apego familiar, tal vez sufrieron unos traumas en su niñez. Entonces no supieron cómo sentirse mejor, cómo quitarse el dolor. Entonces buscamos otras maneras de quitarnos y aplacarnos ese sentimiento. Así que por un lado tenemos nuestra biología, que a veces nos traiciona. Y por otro lado tenemos nuestra psicología, y en nuestra psicología será por nuestro pasado o por nuestro presente si no tenemos las necesidades verdaderas satisfechas. Si en verdad no nos sentimos que lo importante está lleno, las cosas brillosas nos van a llamar la atención de una manera más. Vamos a tratar de, digamos, llenar el hueco o el vacío, callar el hambre de maneras que nos satisfacen, como para consolar, o para calmar, o para confortar. Y eso también no nos hace anormales, nos hace humanos, pero nos pone vulnerables. Y de ahí la terapia puede ayudar en su caso y casa particular. Muchísimas gracias, los mejores deseos. Es más, aquí con la llamada de la señora Mary, les recordamos, tenemos premios, hasta boletos para todo el que llame hoy al 415-455-0102. Por ejemplo, el Bay Area Discovery Museum tiene unas actividades de la temporada festiva muy bonita y tenemos pases familiares familiares. Gracias por toda su sabiduría y sus ganas, señora Mary. Y ahora pasamos a las voces de nuestra gente, la opinión sobre el tema de hoy de nuestra comunidad. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Durante las fiestas, mi familia come muchísimo. Y una de las cosas que estoy pensando este año es cómo hacer para no comer tanto, pero todavía celebrar con mi familia y participar en todo lo que hacen juntos. Hola, familias y comunidad. Es muy importante durante este tiempo del año utilizar algunas herramientas sobre atención plena para que no tomamos ni comemos ni gastamos en exceso. Entonces eso quiere decir durante el momento que estamos comiendo con la familia, tomar un poco atención en todos los diferentes sabores de la comida o escuchar la risa de la familia, tener tiempo para estar un poco más calmada, un poco más tiempo para tomar, más tiempo para platicar acerca de cuáles son las cosas en donde damos gracias. So, para practicar esta atención plena, tomar respiraciones despacio, tomar un poco de tiempo para decir por qué estamos felices durante este tiempo del año y tener una idea sobre cuáles son las metas que tenemos, que queremos para este tiempo del año y practicarlos. ¿Cómo cree que las adicciones dañan la vida de un ser humano? Yo creo que cualquier adicción que existe puede dañarte porque llega al punto de afectar tu vida diaria y no puede gozar de la vida porque la adicción te controla. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Y aquí estamos ya recibiendo sus llamadas y ahora se nos unió al panel el abogado Gómez. El licenciado Gómez es abogado especialista en accidentes de trabajo y se metió en el panel para compartir opiniones, perspectivas, no solamente del punto de vista legal y profesional, sino también personal. Este tema de excesos y moderación nos afecta y nos impacta a todos. Bienvenido, licenciado Gómez. Gracias a todo el radio escuchas. Aquí tal vez vamos a hablar el exceso de responsabilidades y exceso de estrés. O sea, son cosas importantes que pueden conducir a los vicios. Pero sí puedo hablar personalmente de alcohol en mi familia y experiencias con aquello. Es importante impedir y evitar todo eso. Exacto, prepararnos. Como dijimos, y algunas de las voces lo comentaron también, anticipar si estamos a riesgo por nuestra situación familiar o por nuestro historial o porque estamos bajo muchas presiones, entonces nos preparamos y nos premiamos de maneras sanas cuando podemos poner el freno cuando correspondía. ¿Qué les parecieron los comentarios? Porque hablaron también de lo de atención plena, doctora Lemni Pérez. Sí, hablaron de la atención plena, de que cuando estemos comiendo, hicieron un comentario de prestar atención a la familia, de no tan solo seguir comiendo inconscientemente, metiendo comida en la boca, ¿verdad? De prestar atención en lo que estoy haciendo, masticar bastantes veces. Gandhi decía, beba su comida y coma su trago, ¿verdad? Entonces, masticando tanto que la comida ya se le convierte en un líquido, como quien dice. Entonces, esa es para llevar atención a lo que uno está haciendo en vez de no estar tan inconsciente. Exacto. Llevar atención a veces ocupa el bajar la revolución, sí, el bajar la velocidad y así comemos menos, tomamos menos, tenemos más cuidado antes de decir o hacer algo que después nos pese. ¿Iba a añadir algo, doctora Heather? Bueno, también en general me encantó porque hablaron las personas en la comunidad acerca de la importancia de reenfocarnos. En estos momentos hay tanto que está pasando alrededor y quizá en la mesa de cena, tanta comida rica y buena que queremos saborear. Vamos a tomar el momento para pausar y saborear la comida o entrar completamente en un cuento con nuestro familiar, ¿no? Estar presente en los momentos. ¿no? Y ciertamente lo de la comida es necesario y puede ser delicioso. Cuando hablamos de alcohol, pues también puede ser divertido con moderación, pero en exceso peligroso. Y este pedacito de canción nos incluye también a los jóvenes y cómo lo peligroso de las adicciones puede ser tan problemático que tomemos nota. Mi amigo, tú tienes que ayudarme, porque siento que todo va a matarme, no puedo alejarme. Pensé que con ella olvidaba mi pena, pensé que era limpia, pensé que era buena, pero me di cuenta que ella me envenena. Y dime cómo acabo con esa condena. Y no es fácil, por más que intento, no puedo arrancarte ni este sentimiento. Y me mata por dentro, pero no te miento, y siempre con ella me siento contento. Pero no te miento, siempre con ella me siento contento. Y ayúdame, dime cómo yo puedo olvidarla. Eso se trata, nos sentimos atrapados, que no podemos dejar, sea la sustancia, sea la actividad. Perdemos ese control y sí necesitamos ayuda, incluyendo a los jóvenes en los que están a riesgos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Veo que le impactó lo que dijo la canción, abogado Gómez. Sí, muy cierto. O sea, cada uno tenemos que reconocer que es una enfermedad, pero también estamos tratando de rellenar tal vez algún vacío que viene por otras circunstancias, pero también reconocer que es una enfermedad más con las drogas y con alcohol, que uno ya trae naciendo el apetito porque ya es comprobado médicamente que eso viene en los genes. Entonces uno tiene que reconocer los antecedentes y luego las circunstancias que pueden conducir al alcoholismo o droga. Ser drogadito, pues. Exacto, y me gusta que trajimos la parte de enfermedad también, porque estamos hablando de todo un continuo. Todos podemos excedernos, pues, hoy y ya, no es un problema. Cuando se convierte en una adicción al punto de una condición enfermiza, ahí es más difícil y ocupamos la ayuda profesional, no solamente el apoyo de los compañeros y familiares o la fuerza de voluntad. No, no basta. Doctora Lemmy Pérez. Sí, quería agregar también al comentario del... que también lo que sucede con las adicciones es la negación. No, yo no compro mucho, eso nada más me costó $1, pero ya la ve que todos los días está buscando su dólar, ¿verdad? Uh-huh. Para gastar. Uh-huh. Entonces es el pensamiento de que uno justifica la conducta. Oh. Justifica un acto uh-huh. el cual ya no está bajo nuestro control, ya no es una nueva decisión, es una compulsión. Tenemos que hacerlo, no es que queremos. Si podemos. Es como que si no lo hacemos, pensamos que nos vamos a sentir muy mal o algo malo va a suceder y hasta estamos dispuestos a sacrificar y descuidar cosas así importantes para asegurarnos de sí conseguir ese pedacito de esto o aquello. Heather Lascaris. Dos frases que me encantó mucho de la canción fueron: me siento contento, pero me mata por dentro. Eso es muy importante porque muchas veces comportamientos o cosas que hacemos nos da una satisfacción inmediata. Nos sentimos bien en ese momento. Pero desafortunadamente a veces por excedernos, si pasa varias veces a largo plazo, nos da esas consecuencias de salud, de bienestar, adicciones también especialmente, ¿no? Mm-hmm. Así que sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho mis otros colegas, es acerca de cómo nosotros poder encontrar el balance. Eso. Y sí, y aunque a veces en el momento digamos, cómo me gusta, qué lindo me siento, pero a la larga, o en un ratito, ¿en verdad valió la pena ese chocolate extra? Cuando sabemos que dentro de tu corazón te lo puede sufrir. Uy, esta llamada lleva un ratito esperando. Disculpe que aguarde, señora Alicia. Vamos ahora a que se una a nuestra plática. Bienvenida Cuerpo, Corazón, Comunidad, Alicia. ¿Qué nos dice sobre el tema de las adicciones y de la moderación? Buenos días, mi doctorita, como le digo yo. Buenos días. Qué gusto participar en su lindo programa. Y muy provechoso para que todos pudieran participar y así educarnos. Pues que tengo. A mí en carne propia me ha tocado vivir pues con mi esposo, un alcohólico, y pues ha sido muy difícil para mí, muy difícil. Y lamentablemente nunca busqué ayuda. Y yo creo que eso es la falla de algunas mujeres, la falta de de información, la falta de saber que hay dónde podemos ir a pedir ayuda y no quedarnos sufriendo tanto tiempo con esa persona, porque en realidad cuando una persona es alcohólica, uno sufre. Gracias. Y cuando hay hijos, mucho más. Gracias por añadir ese punto que no habíamos traído tanto. No es solamente la persona que está consumiendo la sustancia o está en la actividad. Sus seres queridos se impactan. Se impactan por cómo usted entonces empieza a actuar o a pensar o a sentir, o lo que les quita de su relación con ellos, y sobre todo con conductas que pueden venir con el alcoholismo, pueden ser muy, muy destructivas. Así que si bien nos apena saber que ha vivido eso, nos anima a saber que si está participando y hablando así, de alguna manera pudo sacarse de las garras de la adicción de su esposo. Sí, gracias a Dios, estoy libre de eso. Pero yo quería hacer una preguntita al doctor que estaba ahorita comentando sobre eso. Adelante. Que viene la adicción, viene de los genes, no sé, no estoy segura, será que en mi hogar hubo eso, ¿no? De que mi esposo alcohólico y mi hijo viendo todo eso. Entonces, pero según mi hijo nunca toma, ¿será que lo está haciendo a escondidas o qué? Como dice, de los genes. Y yo creo que vamos también a hablar un poquito con, bueno, vamos a hablar a largo y tendido sobre esto en nuestro próximo programa específico sobre alcoholismo, donde vamos a tener expertos sobre alcoholismo y representantes de los programas de 12 pasos, que también tienen una filosofía y una perspectiva que ha ayudado a muchos, muchos. Que no solamente es la ciencia y solamente lo que dicen los experimentos o los estudios, sino es lo que la persona decide hacer. La tendencia te afecta, pero no te determina. No porque tus padres hayan tenido alcoholismo, tú los vas a tener. Puedes tomar unas decisiones que te liberan de eso. A ver qué dicen nuestros panelistas. Abogado Gómez. Estoy 100% de acuerdo, pero es muy importante reconocer que nadie es menos o más que el alcohol. Como profesionista o abogado, tenemos un centro de ayuda para los abogados que ya estamos excediendo, no estamos llegando a nuestras citas con el juez. Tenemos un grupo de apoyo que podemos decir a este programa confidencial. Me parece que la licenciada trae algún problema, confidencialmente la buscan y ofrecen la ayuda. Eso es fabuloso porque le quita lo de la pena. Muchas veces por vergüenza y pena es que sí se esconde la conducta. Como dice la señora Alicia, se teme que su hijo esté escondido tomando cuando parece que no. No es necesariamente así. Pero ciertamente los grupos como Alcohólicos Anónimos entienden de que si se tiene esta condición, no es cuestión de moderación, es cuestión de abstinencia. Hay personas que sí pueden tomar y de manera controlada no se convierte en la enfermedad y descontrol de la adicción. La moderación no aplica a todos, así que sabemos que todo lo que vamos a hablar aquí, usted lo adapta en su casa y en su caso. Doctora Lemmy Pérez. Sí, señora Alicia, muchas gracias por hablar. El silencio es algo que no permite a la persona a salir de sus entornos. Entonces la felicito por hablar hoy, por decir, viví con esto, ¿verdad? El secretismo es algo de la adicción también. O la pena, de la vergüenza, de estar escondido. Entonces, cuando usted habla y trata el tema, entonces le permite al resto de la familia a tener también esa conversación, a invitar al niño a ver si es que tiene preguntas o está tal vez experimentando con algo, a tener esa confianza. Y decir, cuenta conmigo. Y muchas veces ocupamos entonces el apoyo de organizaciones o el grupo de Al-Anon, por ejemplo, o de otras personas que hayan sabido lo difícil que es poder ayudar a una persona bajo los efectos de la adicción. Heather Lascaris. Exacto, me encanta lo que me han dicho mis colegas, y la verdad es la importancia de la palabra, sino la palabra hablada, escrita, es tan importante. Nosotros, por un lado, nosotros los latinos pensamos mucho en el aguantar. A la vez, el aguanto demasiado también se puede considerar como una parte de los excesos. Es importante nosotros poder desahogarnos y pedir la ayuda cuando nos hace falta, porque esa información es muy importante para nosotros sentir el poder y la capacidad de decir cuáles son las cosas que nos está haciendo daño. Y al nosotros hablar, nos puede ayudar a introducir nuevas formas de ayudar. Y en ese hablar, ¿qué tal le va a aplicar las tres I? Informar, invitar e inspirar. no podemos hacer por otra persona lo que a ellos les toca hacer. Pero si los informamos, les inspiramos y les invitamos, por ejemplo, al grupo de Alcohólicos Anónimos a leer este libro, a salir a este baile donde no se bebe, en lugar de ir a la barra donde no hay, es más difícil la tentación. Esperamos que eso les sirva. Les vamos a enviar boletos y regalitos por su participación, porque me dicen que ya es hora de los consejos sobre el tema de hoy. Familias, el tema son las adicciones o los excesos, la moderación y la salud. ¿Qué nos dice? Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para la prevención de la adicción, aprender a manejar el estrés y el enojo y la tristeza de maneras sanas. Evitar personas, lugares y situaciones propicios para excesos y adicciones. Ensayar maneras de responder ante la presión al cedernos en lo que comemos, bebemos y gastamos. Para vivir con moderación, reemplazar las relaciones, lugares y situaciones asociados con los excesos por otros asociados con la sana satisfacción. Crear una red de apoyo entre familiares y amistades dispuestos a ayudar a resistir la tentación. Procurar tratamiento profesional y apoyo de grupos de 12 pasos para encarrar cualquier adicción. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Aquí estamos, no nos hemos ido, así aquí estoy con nuestro panel en el que contamos con la doctora Lemni Pérez, la terapista Heather Lascaris y el licenciado abogado Gómez. Tenemos muchas buenas guías en esos consejos que vamos a discutir luego, pero la señora Jenny lleva un rato esperando en la línea, así que aquí la pasamos al aire. Bienvenida Cuerpo, Corazón, Comunidad. Jenny, ¿nos escucha? Sí, doctora Marisol. Gracias por aguardar. ¿Cómo podemos servirle? Mire, yo tengo una pregunta para el abogado. Uh-huh. Mire, yo estoy dejada con mi expareja y el señor todavía me sigue acosando. Él quiere tener todavía control sobre mí. ¿Qué debo hacer o a dónde debo acudir para tomar más información? Qué pena que esté pasando por una situación así, Jenny. Es de las que aún en esta temporada tan de alegrías y celebraciones, a veces nos llega de temores y preocupaciones. Vamos a tomar su llamada fuera del aire con calma y en privado para que pueda tener más información. Con todo eso, en general, depende. Estamos hablando más del tema de hoy sobre las adicciones, los excesos y la moderación. Y me imagino que es más difícil para usted, por ejemplo, resistir las tentaciones de la comida, la bebida o las compras si se siente tan de una manera insegura. Hemos hablado cómo sentirnos más vulnerables o no a salvo, no satisfechos. Tratamos de satisfacernos de otras maneras. ¿Tendría un mensaje breve para la señora abogado Gómez? Brevemente, pues que nadie se deje de esas situaciones. Y muchas veces que no tengan miedo a acudir con la fiscalía, porque no te van a deportar, dependiendo de la situación. Tienen que acudir a centros como The Latina Center, otros centros donde recogen mujeres y hombres que vienen siendo víctimas de violencia y situaciones feas. No, ciertamente el acoso es un delito, las amenazas en este país son un delito también, así que reportarlos, acordémonos, no importa nuestra situación migratoria, los policías están para protegernos y defendernos si alguien nos está intimidando o haciendo daño, haya sido nuestra pareja o no, sintámonos que reconozcamos ese derecho, aunque con la ayuda de los profesionales a veces nos sentimos más seguros y acompañados. ¿Añadirían algo algunas de las panelistas? Sí, me gustaría también comunicarle, gracias señora Jenny por hablar también y por buscar ayuda, es súper importante y la felicito, que se proteja. También está el Center for Domestic Peace. El Centro para la Paz en Casa, ese es el de San Rafael, en Marín. Exacto, uh-huh. Ese es un centro que también ayuda a las mujeres, que también la jubilía le da lugar para vivir si es necesario, en emergencias, etcétera. Entonces es muy buen recurso para usted. Sí, y Jenny, su comentario nos recuerda de que muchas personas piensan de que, digamos, las relaciones abusivas suceden porque hay alcohol o porque hay drogas. Y hay que tener claro que ni el alcohol ni la droga crea una relación abusiva. Hay personas que continúan en relaciones abusivas, siendo abusivos, a pesar de no estar tomando ni bebiendo. Es más bien la manera de relacionarse, es que trata de controlarla. No es que esté tomando o esté usando drogas la base del problema. Familias, estamos hablando sobre los excesos, la moderación, qué podemos hacer. Pero fíjense, el comentario de Jenny va con este pedacito de canción. A ver si ven la conexión. Aquí va. La verdad no te conozco, nunca sé por dónde vienes. Al principio era distinto, no había más que vino tinto. Y con el pasar del tiempo, por pasar pasa de todo. Y es mejor no estar tan cerca, por si acaso. Son escenas fuertes, pero es importante encararlos, porque ciertamente bajo los efectos de adicciones descontroladas podemos lastimar hasta quien más queremos. ¿Alguna reflexión de nuestros panelistas? Señora Jenny, le deseamos lo mejor y que su porvenir esté más a salvo y más brillante de lo que se siente ahorita. El buscar ayuda es un paso crucial. No se detenga. Y le vamos a con calma y fuera del aire comunicarnos con usted para asegurarnos de que esté bien conectada. Abogado Gómez. Bueno, esto es muy importante, reconocer las tendencias hacia una adicción en uno, antes de que uno pase esa línea o pase ya a tener una adicción fija para ir con doctor. Yo en particular no me da vergüenza decir que mi abuelo fue alcohólico y nunca trabajó en su vida, sino unos trabajos del gobierno en aquellos tiempos de la guerra, Segunda Guerra Mundial, que el gobierno le dio trabajo, pero nunca trabajó. Y pues sí, cuando yo me recibí de abogado empezaron las fiestas y las reuniones, y mucho alcohol, y cuando era joven, con las quinceañeras. Uh-huh. O sea, me tocaba estar muy consciente de no exceder. ¿Qué? Y voy a decir que en veces excedía, uh-huh, tanto como adolescente como abogado, excedía. Uh-huh. Entonces siempre tengo ese reconocimiento, y sé que está ahí ese programa para abogados, confidencial, uh-huh, donde podemos acudir para pedir consejo profesional también. Perfecto. Y para quien no es abogado, acuérdense, Alcohólicos Anónimos, que están en todo el mundo y es gratis. Si es confidencial, hay apoyo y hay la experiencia. Y en las clínicas comunitarias, ¿se consideran las adicciones una condición psiquiátrica? Porque afecta el sistema nervioso. Así que no importa su situación migratoria o su aseguranza, estamos aquí para servirle si la adicción está impactando su cuerpo, su casa, su corazón. Doctora Lemny Pérez. Sí, me gustó mucho la canción que dice Somos Otros. La adicción es una enfermedad progresiva. Es algo que uno va cayendo más y más profundamente en él. Entonces nos vamos perdiendo nuestros valores, nuestra persona, ya va cambiando mucho. Entonces parece que ya en la familia no se reconoce el ser, ¿verdad? Ya somos otros. Y todos somos capaces de barbaridades bajo los efectos de una adicción fuera de control. General Scaris. Sí, la verdad, estamos cuando hablamos de los excesos y la moderación, es importante que siempre lo tengamos en cuenta. Esto es algo universal. Esto es algo que todos nosotros pasamos. Hay tentación de seguir comiendo, de seguir bebiendo, de seguir haciendo ciertos comportamientos que existen alrededor de nosotros. Entonces, cuando hablamos acerca de este tema, lo tenga en cuenta, lo tenga cerca del corazón y habla, vocaliza su experiencia, porque al hablar es importante. En casa, por ejemplo, si eres madre o padre, sus hijos vienen de la escuela y ya llevan más de unas horas jugando videojuego, pregúntele a su hijo, ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Vamos a balancear eso con tiempo para tarea o leer un libro. Es parte del balance. Me encanta cómo lo están conectando todo. Así que, sí, como dice el abogado Gómez, reconocemos nuestras señales, nuestras flaquezas, nuestras tendencias. Podemos entonces estar más alertas y preparados. Sí, porque nos queremos y nos preocupan nuestros seres queridos. Vemos también cuando están a punto de caer o cuando están a riesgo de caer, cómo también ayudarles, advertirles, acompañarles y alentarles. Es algo a lo que no estamos indefensos. Sí tenemos defensas, así que no nos rindamos. Y precisamente como estamos hablando de que pensemos en el afecto en nuestra familia, ¿qué tal unas notitas de esta que creo que muchos conocerán? Amigos, quiero darles un consejo a aquellos que agarran el vicio. No se olviden de sus padres, ni mucho menos de sus hijos. Se levanta y me dice llorando, ¿qué quieres que buscas en un perro trago? Ciertamente. ¿Qué tal cuando nos recordamos tu esposa y tu madre te están esperando? A veces cuando tenemos esa imagen de qué está pasando en casa y nos visualizamos los chiquitos aguardándonos y nosotros en la cantina, porque tristemente hay una tradición muy fuerte en nuestras culturas de tratar de ahogar las penas con la bebida, por ejemplo. Y no con la bebida, con la comida. Y por eso a veces tenemos también más diabetes, porque nos excedemos en lo que no es saludable. Familias, el tema de hoy es las adicciones, los excesos y la moderación. ¿Iba a añadir algo, doctora Lenny Pérez? Sí, quería agregar de que los niños no están mirando. Somos nosotros los que ponemos el ejemplo para los familiares, para las criaturas, ¿verdad? Entonces la idea aquí es de que estar consciente que cuando uno hace algo, uno está afectando al otro, aunque uno no se esté dando cuenta. Eso es. Y hablando de criaturas, hay un papá en la línea ahora, así que le queremos pasar el micrófono. Ponemos el de la línea 2, el señor Hugo. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, señor Hugo. ¿Qué reporta? Buenos días. Buenos días. Gracias por participar. Yo lo que digo en esto es de que sí, uno a veces de que uno no se da cuenta o pues no quiere aceptar de que uno realmente tiene una adicción a algún problema, pues, porque en eso de que puede afectar a un niño es de que si yo soy adicto a beber, de que lo voy a estar haciendo cada fin de semana o algo, al niño le afecta, al niño le afecta y todo eso. Eso es así, nuestra conducta de adultos afecta a nuestros hijos, por eso nos van a ver cuando nos excedemos o cuando frenamos. Sería una buena manera enseñarles cuando nos ven, ay, como quisiera ese segundo pedacito de pastel, que digamos hasta en voz alto. Sí, se me antoja, pero en verdad ya tomé uno, eso es insuficiente. Uy, hay diabetes en la familia, así que mejor me aparto de la cocina y me voy a hacer algo que me distraiga. ¿Qué dice Heather Loscaris? Gracias, Hugo, por su comentario. Me encanta que estás añadiendo este tema. La verdad es importante nosotros, como también dijo la doctora Lenny Pérez, enseñar a nuestros niños cómo establecer nuestros límites y cómo practicar el balance desde ya, desde ser niños, porque eso aumenta la probabilidad que lo pueden hacer exitosamente cuando sean adultos. Exacto. Y de eso se trata. No hay garantías, pero aumentamos las probabilidades con nuestros esfuerzos. Abogado Gómez. Todo muy importante lo que están hablando, pero también quiero señalar algo importante, que el hermano, el padre, el hijo también tiene que ser fuerte y también imponer los límites con el alcohólico. Porque te voy a decir algo, que un señor mío que fue cliente casi se muere estrellándose contra un edificio por andar ebrio. Y se pudo llevar muchos en el camino. Pero luego cuando le pregunto si es el alcohólico, dice que no. Y después, en otra situación, llega al bote por estar tomando y el hermano saca $40,000 de su casa para que no lo deporten. Y yo le dije a ese señor, el hermano, no lo hagas porque tienes hijos que van a ir a la universidad con ese dinero. No para tu hermano, por favor. Tienes que imponer límites. Y ahí está tratando el tema de la codependencia. Otra manera de llamar las adicciones es dependencias. Cuando estamos en relaciones codependientes, estamos también afectados. Aunque no seamos lo que estamos comiendo, tomando o usando, estamos sufriendo y sacrificando lo que es bueno para nosotros y nuestra familia por la adicción de otra persona. Mucho cuidado. Sí, vamos a hacer un tema sobre eso ahora cuando empiece el año. Va a ser muy importante. Muchísimas gracias, señor Hugo, que no puedo creer que es hora del calendario como se nos ha ido la hora. Tenemos premios para usted y para todo el que llamó hoy al 415-455-0102. Y ahora tomar nota. ¿Qué hacer por nuestra salud en estos días? El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Clases de cocorro para relajación y recreación gratis, todos los sábados a las 10 en el Parque Rocky Graham. Llame al Marine City Center al 415-332-1441. ¿Sabe que en el canal Alayan también ofrecen grupos de apoyo y consejería a corto plazo gratis? Llame al Jasmine al 415-306-0411. Las clínicas comunitarias de Marín le invitan a las despensas de comidas saludables y clases de zumba de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Durante el mes de diciembre, la doctora Marisol y terapistas de la familia latina de Marín hablan sobre cómo disfrutar un diciembre menos doloroso y más dichoso en el programa de TV Charlando con Teresa Foster por los canales públicos de San Rafael, Novato, Napa, Petaluma, Sacramento, Santa Rosa, Vacaville y Vallejo. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415. Aquí estamos ya casi despidiéndonos y hablando de eventos interesantes e importantes. Tome nota, familia, que el abogado Gómez tiene aquí un evento de interés general. Ok, atención, todos los radioescuchas, va a haber un taller gratis este viernes a las 8:30 en la ciudad o pueblo de Grayson, que queda muy cerca de Santa Rosa, para todo aquel que quiere saber sobre leyes de accidente de trabajo. Y ojo, también leyes de inmigración. Vamos a estar dos abogados ahí, 2 horas, dando consejo gratis. Para más información, para apartar un puesto, sería hablar con el 707-829-1864. Pueden buscar en el Facebook o Google Centro Laboral de Grayson o Grayson Day Laborer Center. Y también para más información, buscarme a mí, el abogado Gómez, siempre en el buscador. Y mi teléfono es el 1-855-888-1858. Pero por favor vengan, es gratis y vamos a difundir mucha información. Imagínese, ¿cuándo uno puede aprovechar los consejos de abogados de accidentes de trabajo y de inmigración gratis? Llegues este viernes en Grayton, que es como Gratón, cerca de Santa Rosa, a las 6:30 de la mañana. Oh, es tempranito, ¿verdad? Tempranito. Este por la mañana. Maravilloso. ¿Y su número para terminar? Para el centro para apartar es el 707-829-1864. Fabuloso, fabuloso. Sabemos que cuando estamos bien informados sobre asuntos de qué hacer si estamos en líos de accidentes o cuestiones de migración, podemos estar más estresados y más difíciles resistir la tentación. Así que, sobre este mensaje de la moderación, ¿qué nos dice la productora Luz Ramos? Existen muchas circunstancias donde es mejor decir no más, pero no siempre es fácil identificarlas. Y aun cuando los hemos hecho, no siempre es fácil moderar nuestras acciones. Es imposible estar en completo equilibrio de manera permanente, pero se hace necesario buscar ese equilibrio que traiga calidad de vida y salud. Eso, volvemos con el equilibrio, el balance. Nadie dice que es fácil, pero es posible y es importante. ¿Con qué se despiden entonces nuestros panelistas? Abogado Gómez. Bueno, esto es siempre importante para mí, o sea, sentirme como humano y no solo abogado. Entonces, siempre llegar con ustedes, con tu programa, me siento así que puedo compartir. Otra cosa importante es como ser humano, porque en veces nos envolvemos en nuestras vidas o en nuestra carrera y nos olvidamos que somos seres humanos. Exacto. O estamos a tanta carrera que nos olvidamos de nosotros mismos y de nuestros hermanos. Muchísimas gracias, abogado Gómez. Le llamo así porque ese es su nombre que todo el mundo lo conoce. De cariño, como a mí que me dicen doctora cuando mi nombre es Marisol. ¿Qué tal, doctora Lenny Pérez? Sí, gracias, doctora. Quería dejarle al público con tomar pausa. Tomar pausa. Necesito esto. Quiero hacer esto. Realmente esto me sirve, tener un tiempo para pensar bien las cosas antes de actuar. Así que el poner ese botón de pausa activo para que nosotros lo podamos tocarlo cuando sí. En verdad nos viene bien. Porque de otra manera se nos va en fast forward la sí. Vida y antes de darnos cuenta ya pasó lo que pasó. Luz roja, luz amarilla o luz verde. Amarilla, amarilla, amarilla. Amarilla. Precaución, alerta, despacio. No hay tanta prisa. Me encanta. Maravilloso. Heather Lascaris. Brevemente. Es importante nosotros acordarnos acerca del balance. Ni poco ni demasiado encontraremos la forma mejor para nosotros. Para nosotros, para cada cual. Claro, aconsejamos, apoyamos y ayudamos a los demás, pero a cada cual nos toca tomar las riendas en nuestro caso y caso particular. Excelente. Familias, recordemos ni muy muy ni tan tan, lo poco agrada y lo mucho enfada. Los excesos acarrean consecuencias y complicaciones, así que mejor prevenir que tener que lamentar. Y cuando de adicciones se trata, hay ayuda disponible para los afectados directa o indirectamente. Vaya a sus clínicas y puede conseguir ayuda. Vaya a los grupos de 12 pasos como Alcohólicos Anónimos y Al-Anon. Y aprovechemos los servicios y programas disponibles para echarnos una mano. Llámenos, escríbenos y le guiaremos a dónde acudir según su domicilio, según su situación. Busquemos educación, información y orientación para la prevención, la intervención o la sanación de la ficción llamada adicción. Pues mejor es vivir mejor, es cuestión de moderación. Ahora al despedirnos, les invitamos a seguirnos por la página de Cuerpo Corazón Comunidad en Facebook, en La Voz e Impulso News, y damos gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a nuestra mascota Chloe, a Luz Ramos en la producción, a Saúl Godínez en La Voz, Douglas Mundo en la canción, al Acta Estatal para la Salud Mental y a nuestros colegas en la KBBF y en la KWMR. Gracias a nuestros panelistas, doctora Lenny Pérez, Heather Lascaris y abogado Gómez, por su tiempo, conocimientos y ejemplos. Y a ustedes, familias, estimados radioescuchas, quienes hacen su parte por evitar los excesos en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Ahora nos despedimos hasta la misma hora en el mismo canal y sitio en internet, donde hablaremos sobre las tradiciones y el bienestar. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y... ¡Sí se puede! Escuchen Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.